como fuego que no se puede apagar, con la fuerza con la que pasa un huracán. Nada podrá apagar, nada podrá parar tu amor. Ni aún la misma muerte, ni aún la misma muerte pudo resistir la fuerza de tu gran e inmenso amor, tu amor por mí. Mi esperanza pondré solo en ti. Mi esperanza pondré solo en ti. Aunque mi mundo se pudiera derribar y pareciera que al final gana la oscuridad, sé que podré confiar, sé que podré contar con tu amor. Mi esperanza pondré solo en ti. Mi esperanza pondré solo en ti. Mi esperanza solo en ti. Mi esperanza pondré solo en ti. Pondré solo en ti.